¡Úpale, úpale! Oye tú, préstame tu paraguas, yo te lo pongo paradito para que se seque, mija. Déjate, que te lo abra. ¡Claro que no! Anoche llegó una niña con el paraguas mojado a mi tienda y yo le dije que se te ofrece, mi amor. Me dijo es que está lloviendo y el paraguas se mojó. Me lo mete pa' que escurra y me lo mete pa' que escurra debajo del mostrador. Me dijo que se lo abriera para que se le secara. Yo se lo pongo parado que ella pronto va a escampar. Me dijo que se lo abriera para que se le secara. Yo se lo pongo parado que ella pronto va a escampar. ¡Ahí le voy! Así derechito. Fíjate que está roto, pues. Claro que sí, claro que no. Cuando me lo abrió la niña, ahí mismo yo descubrí. Le dije, mire, está roto, pa' que no me meta a mí. Me dijo, no te preocupes, fue que anoche lo cogió el marido de mi hermana, el marido de mi hermana, y de un tirón me lo rompió. Me dijo que se lo abriera para que se le secara. Yo se lo pongo parado, que ella pronto va a escampar. Me dijo que se lo abriera para que se le secara. Yo se lo pongo parado, que ella pronto va a escampar. Claro, mi, así sabrosito. Porque ya se lo habían roto, ¿no? Me dijo que se lo abriera para que se le secara. Ay, se lo escurrí con ganas hasta que se le secó. Me dijo que se lo abriera para que se le secara. Ay, se lo escurrí con ganas hasta que se le secó.